Sabes cómo te llama y te metes a ofender, sabiendo que soy la tabla, si quieres te enseñaré. Como yo me remueva se va a ver, porque tengo rutina pa' en los pies. Como yo me remueva se verá, porque tengo rutina y pa' tocar. Sabiendo que soy la tabla, pa' que se metan conmigo. Como yo me remueva se va a ver, porque tengo rutina pa' en los pies. Como yo me remueva se verá, porque tengo rutina pa' tocar. Anda hablando sin razón, no viendo que soy la tabla, soy el rey del acordeón. Como yo me remueva se va a ver, porque tengo rutina pa' en los pies. Como yo me remueva se verá, porque tengo rutina pa' tocar.